Dicen que 7 segundos guardados en una caja, un misterio profundo que nadie resolvió. Dicen que es el recuerdo de alguna otra alma perdida o una maldición esquiva que nunca tuvo perdón. No sé si es así, pero creerlo algo me cuesta. No sé si es así, de veras. No sé si es así, pero creerlo algo me cuesta. No sé si es así, de veras. Nadie regala su tiempo ya, el dinero es lo que más pesa. Es otra forma de encallar. No sabes que no lo sepas. Voy a salir a la calle y pensar y decir, aunque nada es tan seguro que aquí. No sé si será así, la fija no la tiene nadie. No sé si será así para alguien. No sé si será así, en este juego perdes y caes. No sé si es así para alguien. No espero más aquí dentro, el mundo arrecia. Estallan las murallas que hay en mí. Si solo hay 7 segundos que hacen la diferencia, espero encontrarlos pronto para seguir. No sé si será así, la fija no la tiene nadie. No sé si será así para alguien. No sé si será así, en este juego de reciclajes. No sé si no es así para alguien. Si caes, no sé si no es así para alguien.